Aquí la tiene nuestro movimiento alterado máximo. Su pistola con balas y cacahuate. La casa se encerraba a los dulces pandilleros. Era de ricas galletas, burbujas y caramelo. En una fiesta de chicles, el cherry fue provocado por un paletón grande que tuvo su resultado. Y el cherry de chocolate lo mató tanto sin sueldo y le dio que caguatazos que de ver no daba. Susto. En un pueblo de bombón, esta historia sucedió. En un pueblo de bombón, por eso la canto yo. En un pueblo de bombón, el cherry de chocolate cargaba su pistola con barras y cacahuate. La casa que lo cerraba a locos y pandilleros. Era de ricas galletas con rejas y caramelo. En una fiesta de chicas, el cherry fue provocado por un paletón grande que tuvo su resultado. Y el cherry de chocolate no aguantó tantos insultos y le dio que caguatazos que de ver no daba gusto. Y el cherry de chocolate recibió muchos aplausos de los chicles invitados que olvidaron. En un pueblo de Humboldt, esta historia sucedió. En un pueblo de Humboldt, por su levanto yo.